Sol. Playa. Mujer. Maracanã. Playa y sol. Partido en el Maracanã. Domingo. Playa y sol. Copacabana y yo. Qué lindo. Y ahora quiero mi cuerpo broncear en estas playas bonitas que hay, acompañado de lindas muchachas, mirando el tiempo pasar y pasar. Qué maravilla esta vida tranquila, bailando siempre en cualquier lugar. El carnaval más bonito del mundo, enalteciendo este inmenso Brasil. Este es Rio de Janeiro, lugar de gente feliz. Bonitos cuerpos morenos, son flores de este jardín. Sentirse sol y mar, después bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar. Sentirse sol y mar. Playa y sol. Partido en el Maracanã, domingo, playa y sol, Copacabana y yo, qué lindo. Y ahora quiero mi cuerpo broncear en estas playas bonitas que hay, acompañado de lindas muchachas, mirando el tiempo pasar y pasar. Qué maravilla esta vida tranquila, bailando siempre en lugar. El carnaval más bonito del mundo, enalteciendo este inmenso Brasil. Este es Rio de Janeiro, lugar de gente feliz. Bonitos cuerpos morenos, son flores de este jardín. Sentirse sol y mar, después bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar. Sentirse sol y mar. Lugar de amor, lugar de paz, lugar de sol. Copacabana, Ipanema, muchacha, este es Río. Lugar de amor, después bailar.